Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1959, el documental de Margot Benacerraf, Araya, gana el Premio Internacional de la Crítica del Festival de Cannes. La península de Araya es uno de los lugares más secos de la Tierra, explotado durante más de 500 años debido a sus abundantes minas de sal. La directora Margot Benacerraf captó la vida de los salineros a través de impresionantes imágenes, subrayando la dura vida que esta región que desapareció con la llegada de la industrialización. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Franklin Fernández presentó en Filben Anzoátegui el libro Giovanna Marcó Acercamientos. Venezuela participa en agenda formativa del Organismo Internacional de Energía Atómica. Presidente de Aprocandes informa sobre los métodos de producción del café en Mérida. Presidente de Sinafum resalta beneficios de jubilados por incremento salarial. Fiscalía Boliviana lamenta desidia de Iglesia sobre pederastia. Yorgeli Salazar gana medalla de oro en karate. Cultura. El escritor regional homenajeado de la 18ª Filben Capítulo Anzoátegui, Franklin Fernández, presentó el libro Giovanna Marcó Acercamientos de la editorial El Perro y la Rana. Fernández explicó que para la elaboración de este libro reunió diversos escritos de Marcó que fue descubriendo en su investigación. Este grupo de escritos fueron concebidos por Marcó en su mayoría entre los 25 y 31 años de edad, mientras estudiaba letras en la Universidad Central de Venezuela. A través del libro, el lector puede conocer las aproximaciones de la autora sobre distintos personajes de la literatura nacional y universal. Cabe destacar que Marcó falleció en el año 2020. El cineasta venezolano Carlos Aspurua presentará el documental La Batalla de los Puentes en un encuentro programado en la Embajada de Venezuela en Francia el próximo 16 de mayo. La pieza audiovisual aviva el debate sobre uno de los episodios más controversiales registrados en la frontera colombo-venezolana al presentar el relato sobre el intento de invasión con la campaña de desinformación emprendida contra el país. La Batalla de los Puentes ofrece un repaso profundo sobre el enorme operativo internacional que se convirtió en una amenaza real para el país y propicia un debate franco sobre los aspectos cruciales de soberanía y el bloqueo económico. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. El próximo domingo 21 de mayo, la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se viste de romance para presentar Boleros de Todos los Tiempos. El concierto organizado por la Fundación Compañía Nacional de Música en conmemoración del Mes de las Madres reúne las interpretaciones de los cantores Corina Peña y Gerardo Valentín junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Las entradas para la función a las 2 de la tarde pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o a través de maqueticket.com.ve. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. Nacionales. Venezuela participó en el taller latinoamericano sobre control de fuentes huérfanas en la industria de chatarra del metal en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. La actividad sirvió de escenario para que expertos en la región expusieran recomendaciones para aprovechar de manera pasiva materiales radiactivos y evitar de esta manera que pasen de forma errónea a la industria de la chatarra. El director general de Acceso y Uso de Tecnologías del Ministerio para Ciencia y Tecnología, Héctor Núñez, destacó la participación que tuvo el país en los espacios formativos, donde se busca vincular la evolución tecnológica con el bienestar social. Somos noticia. Para fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre los partidos Democrático Popular Surcoreano y el PSV, el integrante de la Dirección Nacional de la Tolda Roja, Ricardo Molina, cumplió una agenda de actividades en Corea del Sur. Durante su visita a la ciudad de Gwangju, Molina ofreció una conferencia a los estudiantes de distintas universidades de Corea del Sur, en la que explicó la situación política, económica y social de Venezuela. Posteriormente, Molina acompañó a la congregación y marcha prevista por el Partido Democrático Popular Surcoreano en conmemoración de los 43 años de la masacre de más de 3.000 personas por parte del gobierno dictatorial de turno. Son las 12 y 8 minutos. Con la atención de 1.207 usuarios y la verificación de 1.692 documentos susceptibles de ser apostillados, concluyó el operativo especial de apostillas habilitado durante 5 días por el Ministerio para Relaciones Exteriores en el Consulado General de Venezuela en Madrid, España. Al ofrecer un balance de la jornada, la directora general de la Oficina de Relaciones Consulares de la Cancillería Venezolana, Yoimara Meléndez, afirmó que se superaron las expectativas programadas para este primer operativo de atención priorizada. Anunció que la próxima jornada de atención priorizada se desarrollará en el Consulado General de Venezuela en Barcelona a partir del 15 y hasta el próximo 19 de mayo. Regionales. El presidente de la Asociación de Productores de Café de los Andes, Luis Andrade, explicó que en la finca La Curva en el estado Mérida, la producción del café es complementada con el cultivo de musáceas. Bueno, ministro, siempre esta unidad de producción, el café, tenemos lo que tener aquí, son doble propósito en el cultivo. Manejamos la sombra, que es es muy rentable para el café, le aporta mucha tasa al café. Son cambures que nosotros aquí pues tenemos unas unidades, sacamos una cantidad, tenemos 37 clientes en el vigía y bueno, aquí está doble propósito, es de cultivo. Aquí tenemos lo que es la poda calavera que hacemos nosotros, cortamos la cogolla, está floreciendo la planta. Ella empieza a hacer este trabajo, esto, empalmar los gajos, porque aquí donde produció la planta no vuelve a producir. Entonces, para el próximo año ya estos gajos son nuevos nudos, nuevas ramas y nueva producción. Andrade también indicó que hasta la fecha, distintos sectores del estado Mérida han entregado 65 lotes de café para el segundo encuentro internacional de cafés de especialidad venezolano. Son las 12 y 10 minutos. En el estado Nueva Esparta, el alcalde del municipio Arismendi, Ali Romero, informó que están siendo colocadas 184 toneladas de asfalto para mejorar la vialidad a través del plan de bacheo. Avenida Juan Cancio, donde gracias a que los vecinos han reportado a través de la plataforma del 1x10 del buen gobierno, la vialidad, nosotros estamos hoy colocando 184 toneladas de asfalto, 184 toneladas de asfalto que van a estar distribuidas entre la avenida Juan Cancio y la comunidad de la Sierra. Nosotros hacemos un llamado a todos los vecinos del municipio de Arismendi, en especial del estado Nueva Esparta, a hacer su reporte a través de la plataforma del 1x10 para el buen gobierno. El presidente Nicolás Maduro hace pocos días nos llamaba a los alcaldes, a los gobernadores, a ser contralores y también a ayudar para que a través de los servicios públicos y de todas esas denuncias que se hacen a través de la plataforma del 1x10 por el buen gobierno, nosotros podamos solventar. Romero también informó que los habitantes, luego de manifestar sus necesidades con respecto a la iluminación del municipio, cuentan ahora con un sistema eléctrico restablecido gracias a Corpoelec. Economía. El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, expresó que a los jubilados de la administración pública y privada les impacta de manera positiva los incrementos recientes. Por ello, detalló los incrementos de los que gozan y recomendó a todos actualizar sus datos en la plataforma Patria. El trabajador y la trabajadora jubilada de la administración pública tiene $49. Serían $21 que viene del bono de guerra, porque es el 70% de los 30, y el 70% del bono de alimentación, a pesar de que la ley orgánica del trabajo y la ley de alimentación dice que el bono de alimentación es solamente para los activos. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores solicitó, y fue así, 70% de ese bono también del sexta ticket para el jubilado, lo cual quiere decir que esos son los $49 que le corresponde, 28 de la sexta ticket y 21 del bono de guerra. Y al pensionado, ese pensionado del Seguro Social que no pertenece a la administración pública, $20 le correspondió, el que viene del sector privado. Entonces, si quiere decir que a los jubilados también le está impactando. La clase obrera de la Corporación Socialista de Cemento garantiza el incremento de la producción del rubro gris para su distribución y comercialización en todo el territorio nacional. Es por ello que su personal está realizando un chequeo a la operatividad del molino de cemento horizontal a fin de garantizar las temperaturas óptimas en los Babit, lado montaña y lado llano. Además, continúan fabricando los bujes para la cadena 471 TK1, cumpliendo con una maquinaria óptima para el proceso productivo de cemento. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, expresó su preocupación por la desidia de la Iglesia Católica al no haber denunciado de forma oportuna las agresiones sexuales en la institución. Al mismo tiempo, Lanchipa informó que el Ministerio Público recibió 8 denuncias por pederastia en contra de sacerdotes, varios ya fallecidos, y se conformó una comisión de fiscales para la investigación de cada caso. De acuerdo a Lanchipa, hasta el momento la Fiscalía ha recibido 8 denuncias, las cuales están radicadas en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Estas denuncias hacen referencia a sacerdotes fallecidos y personas que todavía se encuentran con vida, manifestó a los medios. Son las 12 y 15 minutos. Luego de un proceso de mantenimiento de 81 días, fue sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional la Unidad 4 de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, Cuba. Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, afirmó en Twitter que el país sigue avanzando con paso firme en la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. Destacó que con la incorporación de esa unidad, la central de Cienfuegos, una de las más eficientes de Cuba, está en pleno funcionamiento. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Una delegación siria encabezada por la viceministra de Economía y Comercio Exterior, Rania Ahmed, participó en las reuniones preparatorias para la próxima cumbre árabe. Esta cumbre es una reunión de altos funcionarios del Consejo Económico y Social, donde la participación de Damasco fue acogida por los representantes de Arabia Saudita, Libia, Irak, Marruecos y Omán. En cuanto al tema de los refugiados por la guerra, Rani Ahmed dijo que el gobierno concede gran importancia para su regreso a sus hogares, pero que requiere estimular el movimiento económico en sus regiones al fomentar los pequeños y medianos proyectos. Son las 12 y 16 minutos. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicó en un comunicado que desde su fundación aprecia la necesidad de enfatizar la importancia de volcarse hacia reformas que permitan una educación moderna y digna, por lo que llamó a elevar la calidad de la educación. En ese sentido, consideran fundamental que la educación se convierta en un tema central en las demandas ciudadanas y sea tratada como tema de Estado con políticas a largo plazo. En la misiva se precisa que los datos preliminares del Censo Nacional de Población indican que el promedio de años de escolaridad en Panamá aún no alcanza los 12 años, lo que significa que muchos jóvenes no están completando la educación secundaria. Somos periodismo. Deportes. Un nuevo triunfo se añadió al palmarés de la venezolana Yorgely Salazar. La criolla se acreditó el primer lugar del podio de la Karate 1 Premier League, celebrada en Rabat, Marruecos. La venezolana de 25 años demostró su poder en el tatami en la final de la categoría Kumite femenina de 50 kilogramos, derrotando a Sambirbay Moldir tras un marcador de 6-10. En los primeros segundos, la representante de Kazajistán se fue arriba, pero la experiencia de Salazar salió a flote. Son las 12 y 18 minutos. El alero de 24 años, Oswel Caraballo, se unió el pasado martes a la lista selecta de jugadores que alcanzan el juego perfecto en la historia del baloncesto profesional venezolano. La figura se convierte en el tercer hombre en alcanzar dicha hazaña, donde permanece Víctor David Díaz y Víctor González. El jugador pertenece a la franquicia de Gigantes de Guayana, que milita en la Superliga Profesional de Baloncesto. El equipo derrotó a Cangrejeros 97-88 el 9 de mayo, con el liderazgo de Caraballo, quien promedió 27 puntos, su segunda marca más alta en un partido. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a escuchar el resumen de las noticias más resaltantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.